presenta. Ahora le toca a Chile sentir efectos y pagar costos del cambio climático. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. En los últimos días, la prensa internacional mostró como simple curiosidad el hallazgo, primero, de algo que parecía una serpiente marina de unos 6 metros de largo, cuyo cadáver estaba varado en una playa de California. 2 días después, apareció el cadáver de un segundo ejemplar de 5 metros de largo, y una niñita inteligente de 9 años llamada Alexandria, que estaba mirando mientras sacaban el enorme cadáver, dijo que a ella le parecía que se trataba de una especie de enorme anguila gigante con la piel todavía color plata que tienen muchos pescaditos. Los biólogos marinos que revisaron ambos hallazgos señalaron que se trataba de algo muy insólito, extremadamente raro de encontrar, ya que los cuerpos corresponden a lo que los marinos y pescadores conocen como el pez remo, que efectivamente es una suerte de anguila que puede llegar a medir hasta más de 12 metros de largo. Por cierto, un pez de ese tamaño podría engullirse a un ser humano tan fácilmente como podría hacerlo uno de esos enormes tiburones blancos. Pero en realidad es completamente imposible que un veraneante pudiera toparse cara a cara con un pez remo. Eso por la sencilla razón de que él habita en las honduras del océano, entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad, planeando sinuosamente sobre las planicies y los desfiladeros del fondo del mar. Es decir, en su medio natural, su sangre y su respiración están perfectamente adaptadas para funcionar, sometidas a una presión de 3 toneladas sobre cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Una presión suficiente para estrujar incluso a los más potentes submarinos nucleares como si fueran tarritos vacíos. Bueno, todos sabemos cuáles son los efectos de la descompresión sobre un organismo vivo. Los buzos necesitan el auxilio de las llamadas cámaras de descompresión, en las que su sangre puede liberar gradualmente las moléculas de nitrógeno que la presión embutió en sus venas. Y eso cuando la presión es de apenas una centésima parte de la presión que soportan aquellos peces. ¿Cómo es entonces que esos enormes peces aparecieron a pocos metros bajo la superficie? La respuesta era obvia. Aquellos peces estaban agonizando y murieron. Al parecer, en su interior se pueden haber producido gases que impulsaron sus cuerpos hacia arriba en una especie de vuelo o flotación fúnebre. ¿Pero qué fue lo que los mató? ¿Por qué hasta ahora solo se habían reportado rarísimos hallazgos de esos cuerpos, alguna que otra vez a lo largo de siglos? Y ahora, en un par de días, aparecen 2 tan cerca uno de otro, arrastrados por el oleaje. Hasta ahora, los biólogos marinos están analizando exhaustivamente aquellos cuerpos, sin lograr aún precisar una causa específica de muerte. Solo se han formulado conjeturas. Una de las tesis es que podrían haber sido alcanzados por la erupción de un volcán submarino, o por la apertura de una grieta en el fondo del mar que hubiese emitido gases tóxicos. Pero los instrumentos que vigilan el fondo marino, especialmente los sismógrafos, no han indicado ningún accidente geológico significativo. Otros han conjeturado que esos peces, como otros animales marinos, perciben los sonidos y las vibraciones precursoras de un terremoto o una erupción. Y posiblemente entonces sintieron pánico y se lanzaron en una huida de terror mortal. Pero hasta aquí, esa suposición se mantiene en el terreno de las leyendas de misterio. Lo que sí se sabe es que el recalentamiento planetario por el efecto invernadero es absorbido, fíjese usted, en un 92% del aumento total de temperatura por las aguas oceánicas, que van subiendo su temperatura hasta profundidades cada vez mayores. Con eso, las aguas disminuyen su capacidad de contener el oxígeno disuelto que respiran los peces, los moluscos, artrópodos y demás animales marinos de sangre fría. Asimismo, el exceso de anhídrido carbónico que absorben los océanos se combina formando ácido carbónico y otros compuestos que elevan la acidificación del agua, lo que, por cierto, tiene efectos en el metabolismo de la fauna oceánica. Y, finalmente, se ha detectado también que el fondo marino está recibiendo permanentemente una verdadera lluvia de desechos inorgánicos, polución química que incluye metales pesados y compuestos venenosos. Así, entonces, la muerte de aquellos grandes peces de las profundidades viene a sumarse a otros fenómenos siniestros que están detectando los hombres de ciencia y las autoridades marítimas. Fíjese usted que desde hace ya más de 3 años, en todos los océanos se ha detectado un enorme aumento de la población de medusas, esos seres gelatinosos depredadores cuyas especies van desde gigantas de varios metros de diámetro hasta las diminutas medusas irukandji, llamadas avispas de mar, cuya picadura es mortal para los seres humanos, provoca la muerte en medio de dolores atroces y no se ha encontrado un antídoto para ese veneno. En los balnearios elegantes del Mediterráneo, lo mismo que en la costa de Inglaterra y en la costa atlántica de Estados Unidos, se están produciendo ya periódicamente en los últimos años invasiones de medusas urticantes de varias clases, entre las cuales se cuenta otra gigantona provista de veneno mortal. Se trata de la llamada fragata, de más de 1 metro de diámetro, con vivos colores como blondas de encajes, bajo las cuales vibran centenares de filamentos venenosos que son también mortales para los seres humanos. Pero en su mayoría, las medusas solo tienen un veneno cuyos efectos son relativamente suaves en la gente. Una picadura leve puede producir solo urticaria. Pero si el contacto fuera intenso o numeroso y se reciben varias picaduras, la toxina producirá reacciones alérgicas graves e incluso el llamado shock anafiláctico, que es potencialmente mortal. En el Océano Pacífico, sobre todo en las zonas más sobreexplotadas por la pesca industrial, a menudo las redes salen cargadas con cientos de toneladas de medusas y los pescadores generalmente las destrozan a machetazos y las devuelven al mar. Lo que esos pescadores ignoran es que cada uno de los pedazos de la medusa es capaz de generar otra medusa completa. De hecho, en las angustias de la muerte, las medusas inician automáticamente su proceso de reproducción. Pero lo más importante de la proliferación de medusas es que se trata de animales capaces de alimentarse con podredumbre, residuos e incluso materias tóxicas. Las medusas proliferan allí donde los peces que no mueren logran sobrevivir apenas y en forma mísera. Es decir, las medusas son el signo más evidente de la degradación y el deterioro de los océanos. Otra señal extremadamente dolorosa de que nuestros océanos están precipitándose en la ruina es lo que está ocurriendo con esos maravillosos y amistosos amiguitos del hombre que son los delfines. Aquellos delfines que los japoneses asesinan, masacran, en forma cuya crueldad aumenta por la manera torpe y despiadada en que los descuartizan cuando todavía están vivos. Pues bien, según informa la revista Live Science, en los últimos meses se han producido una y otra vez grandes varazones de delfines en la costa de Estados Unidos sobre el Atlántico Norte, donde se encuentran los más elegantes balnearios de la aristocracia norteamericana. En las últimas semanas se han reportado 550 delfines de esa raza juguetona con nariz de botella que se han lanzado contra la costa en un movimiento que pareciera suicida. Por supuesto, se sabe que siempre hay casos en que uno o varios cetáceos varan en las playas, pero jamás antes se había registrado un número tan alto que parecen estar buscando la muerte por causas todavía inexplicadas. Las autopsias han revelado que en muchos casos hay presencia de gérmenes patógenos, en especial el llamado morbillivirus. Pero tratándose de una infección conocida, los veterinarios están desconcertados por el carácter epidémico que ha alcanzado y con una virulencia extraordinaria. Los biólogos detectaron que la alteración de las aguas costeras en la costa atlántica de Estados Unidos está debilitando los sistemas inmunológicos de los delfines y otros cetáceos, y también de los pinnípedos como las focas y los lobos marinos. Los desagües y desbordamientos provenientes de tierra están saturando el agua marina con residuos de herbicidas y plaguicidas agrícolas, junto a restos de fertilizantes que se degradan y recombinan en contacto con el agua de mar. De hecho, una parte grande de las biotoxinas que ingieren esos animalitos, junto con su alimento natural, se acumula en sus depósitos de grasa y va elevando así su concentración tóxica. También los biólogos marinos que operan en el Golfo de México informan haber detectado acumulaciones de esas toxinas en los delfines de otras razas. Algunas toxinas se originan en desechos producidos por el hombre y otras en floraciones de algas que han aumentado exponencialmente debido al cambio climático y la elevación de la temperatura del agua de mar. O sea, directa y también indirectamente, la plaga que está diezmando a los delfines y las focas tiene su origen en la actividad humana y sus residuos. En Estados Unidos, la atención política está centrada, por supuesto, en la crisis económica, la crisis social y el desastre de la política exterior de ese país. Y es por ello que resonó con muchísima fuerza la declaración del miércoles pasado del senador independiente Bernie Sanders de Vermont, afirmando que la amenaza que plantea el cambio climático es muchísimo más grave que la amenaza de Al Qaeda y todo el terrorismo mundial. Entrevistado por la célebre revista Playboy, el senador Sanders señaló que las megaempresas vinculadas al petróleo y el carbón han llegado a acumular una influencia desastrosa y desmesurada en el Congreso de Estados Unidos. Se trata de megaempresas que planifican de forma miope, sin atender más que al lucro a corto plazo. Y es ese lobby, esa influencia capaz de manipular al poder político, lo que está haciendo que el Congreso siga estruendosamente callado respecto del desastre del medio ambiente. Y eso, reiteró el senador Sanders, es ser cómplices de un peligro lejos más serio que el del terrorismo. En realidad, ha comenzado a producirse un movimiento renovado en los sectores políticos llamados progresistas. Ha apuntado a comprometer a los gobiernos en acciones concretas y urgentes para enfrentar el cambio climático. En Europa, de hecho, en Francia, Holanda y Alemania, las agrupaciones ecologistas y el Partido Verde han anunciado que se retirarán de las alianzas de gobierno si se sigue posponiendo una legislación para control de los gases de efecto invernadero. Los planteamientos de protección del medio ambiente se han convertido en el tema central, no solo de la oposición, sino también de un sector del Partido Conservador y Nacionalista del primer ministro Abe. Encabezados por el ex primer ministro Koizumi Junichiro, este movimiento se opone reciamente a la puesta en marcha de centrales termoeléctricas a carbón o petróleo, pero a la vez se opone también a la instalación de nuevas plantas nucleares de generación de electricidad. O sea, lo que están planteando es dejar de lado las metas de crecimiento económico con gran consumo de energía. Buscar, en cambio, una estabilización que, unida a la paulatina disminución de la población, puede sostener un excelente nivel de vida de la gente, a la vez que enfrentar el deterioro del medio ambiente, que en estos momentos afecta incluso la supervivencia física del Japón. En Australia, el enorme incendio provocado por unos ejercicios militares en el sudeste del país provocó ya una caída de más de 10 puntos en el respaldo popular al recién elegido primer ministro Anthony Abbott, conservador, luego de que este afirmara que el cambio climático no tiene nada que ver con la propagación del incendio, que ya ha destruido cerca de 50.000 hectáreas. Según el primer ministro, el incendio no es más que una de esas cosas malas que pasan, pues, y los fuertes vendavales cálidos y secos que convirtieron esa zona en pura yesca combustible, bueno, no es más que parte de esta vida dura que vivimos en Australia. En respuesta, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, comentó que el señor Abbott está igual que esos dueños de tabacaleras que hasta el final negaban que el tabaco tuviera algo que ver con el cáncer al pulmón. La verdad es que el primer ministro australiano lo que quiere es defender la producción y la exportación de millones de toneladas de carbón, que son una de las vigas del crecimiento económico de Australia. Los hechos en estos momentos son demasiado alarmantes. Sin embargo, hay claramente un contubernio de las grandes empresas y el manejo económico neoliberal, que incluye el control de la mayoría de los medios de comunicación y que han logrado evitar que la gente tome conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo. De hecho, cualquier científico a contrata de una gran empresa recibe una amplia acogida, una enorme acogida en los titulares de la prensa y los canales de televisión cada vez que lanza opiniones escépticas sobre el cambio climático. De hecho, esos escépticos, pese a su irrelevancia científica y a su ostensible vínculo con las empresas polucionadoras, reciben más difusión que los científicos serios y las instituciones académicas. De hecho, solo se ha mencionado, por ejemplo, muy levemente, la proliferación de gérmenes patógenos, bacterias y amebas, que ya son resistentes a los antibióticos. De hecho, hay bacterias de enfermedades ya conocidas que se suponían completamente curables y bajo control y que ahora desatan infecciones a menudo imposibles de curar, eso incluyendo varias enfermedades venéreas. En Estados Unidos se registra un total de 23.000 enfermos que mueren a causa de la resistencia de las bacterias a los antibióticos cada año. Y más aún, se ha descubierto que esas bacterias evolucionadas son también capaces de transmitirles a otras bacterias comunes la habilidad de generar sus propios escudos orgánicos que neutralizan los tratamientos con antibióticos. Es decir, el uso indiscriminado de antibióticos para la industria agropecuaria y la piscicultura ya ha producido, por ejemplo, que bacterias como el terrible Staphylococcus aureus ya no solo aparezca en cepas resistentes en los hospitales, sino también en zonas rurales tradicionalmente sanas. Eso significa que, además de la polución con residuos tóxicos y basura, hay otra polución, que es el provocar mutaciones en las enfermedades y distorsionar la naturaleza en que vivimos. El cambio climático, claramente, es el daño colateral que provoca la codicia y la ebriedad neoliberal. Al parecer, ante el estridente silencio de las transnacionales de comunicación de masas, la responsabilidad de despertar conciencia vuelve a ser un asunto de gente decente que quiere proteger a los seres que ama. Es el momento en que las personas inteligentes y con capacidad de percibir lúcidamente la realidad busquen el contacto, el diálogo, compartan la información que ya es indispensable si queremos rescatar, aunque sea en parte, este mundo precioso que nuestros niños quizás ya no puedan disfrutar. Es necesario formar grupos, células de educación y percepción de lo que en realidad nos espera y nos está acechando y amenaza a los que ahora son pequeños y que muchos, sin quererlo, están haciendo víctimas de nuestra traición. No podemos ser cómplices ni siquiera por sentir desaliento y creer que no hay nada que hacer. Sobre todo ahora que Chile va a tener que aprobar o rechazar la defensa de los mares antárticos contra la pesca industrial y las prospecciones petroleras y mineras. ¿Será capaz de hacerlo? ¿Tendrá el coraje de defender nuestro mar? Cuidado con esos políticos dispuestos a vender nuestro mar. Cuidado con la depredación de nuestra Antártica. BioBio La Radio presentó Ahora le toca a Chile sentir efectos y pagar costos del cambio climático. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Si nos estás escuchando, es porque sabes que aquí te diremos siempre la verdad. Bio Bio, somos independientes.